Buenas tardes, estamos una vez más aquí en Comunes, en Radio Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, Elena. Hola, muy buenas. Vamos a seguir con las buenas costumbres que hemos adquirido últimamente y vamos a plantear el sumario a nuestra masiva audiencia. Empezaremos con la sección de Elena, un poco común. Luego seguiremos con el índex sonoro de Nacho. Posteriormente contactaremos vía telefónica con Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas. Y bueno, hace un montón que no teníamos a nadie aquí presencialmente en el estudio, entonces tenemos a Miguel, que es un experto en recreación histórica. Que a lo mejor a los oyentes pues le parecerá algo un poco chocante, no lo conocerán mucho, pero después del paso de Miguel por el programa, pues esperemos que conozcan en profundidad qué tipo de cosas es lo que se hace dentro de la escena de recreación histórica. Ya sabéis que para contactar con nosotros podéis escribirnos a comunes.cba@gmail.com para plantearnos dudas, sugerencias, amenazas, propuestas indecentes. Y nada más, empezamos ya con la sección de Elena, poco común. Oigan, esto que he traído hoy es una de esas cosas que o bien se vuelven históricas o bien no significan absolutamente nada. Vamos a hablar de cuerpos, y en concreto de cuatro cuerpos. Esto es una de esas conjunciones estelares, uno de esos supergrupos en los que cuando varios grupos de una primera etapa se disuelven y no tienen nada mejor que hacer y se juntan todos y viene uno de aquí y otro de allá, pues se monta un grupo, en este caso un grupo de punk y post-punk como este, que se llaman Cuerpos, con alguna de las letras en mayúsculas, letras minúsculas, estas cosas que les gusta hacer a los grupos para llamar la atención, y ellos en realidad no lo necesitan. Pero cuando comentas que Miguel B. Núñez, que estuvo en un mítico histórico para el punk de los 90 madrileño grupo, como era el Tocadiscos Humano, y luego formó Humber Humber, y además es cartunista, es un dibujante de TVOs. Se junta con Joaquín Navarro, por ejemplo, que ha estado tocando con Marco Fernández and the Backstabbers, que era un bueno, Marco Fernández sigue haciendo música, pero parece que el grupo lo ha perdido, o Teresa Cobo, que es la que habéis oído cantar, que es una chica que está haciendo música con el extraño proyecto Holly and the Bible, y Ray Robledo, que es un fotógrafo y también percusionista que estaba en los Hipsters, pues ya os digo que se juntan todos y aparece algo como este grupo que se llama Cuerpos y que solamente ha hecho un concierto, y lo que habéis oído es la grabación de una canción del concierto del 5 de mayo, y es que ni siquiera tienen grabado una maqueta, o sea que mirad en qué estado de protozoo que está el grupo, pero aún así creo que merece la pena por lo que he dicho en un comienzo, que igual esto es un momento histórico porque estamos hablando de un grupo que va a ser la bomba, o igual pues nada, no hacen nada, no pasan la mejor vida. Van a tocar mañana en el Fotomatón, que es un bar que hay en la Plaza Conde de Toreno 2, está en San Bernardo, cerca del Conde Duque, y lo van a hacer con Tu Madre. Y luego Tu Madre también es un grupo curioso, porque hay un sello en Barcelona que se llama Producciones Doradas, que aglutina a una serie de gentuza, como por ejemplo Los Tarántula y Centella, tal. Todos son gente que toca muy mal, pero son todos muy divertidos. Y hacen todos una serie de punk o de rock castizo, que mola bastante. Y poco más, que el concierto cuesta 7 euros y además os van a regalar un disco, si vais. Y no sé, si a vosotros os ha gustado o directamente no habéis entendido nada del mal sonido y la rapidez con los que tocan estos cuerpos. A mí me remitían directamente a Desechables, ¿no? Sí, jo, sí que entroncan ahí. La verdad que la larga sombra de Parálisis y Desechables se sigue encontrando en un montón de grupos de ahora. Afortunadamente. Y bueno, vamos a escuchar otra canción más, grabado en la fiesta Atmósfera Abrupta, que se celebró en la Pequeña Betty el 5 de mayo, que es lo único que Cuerpos tienen grabado hasta el día de hoy. Y bueno, comenzamos con el Index Sonoro, hoy breve y conciso. Queríamos hablaros de uno de los archivos históricos de Internet, de conocimiento que hay en la red, de donde además colgamos habitualmente los programas, archive.org, y del que todavía no habíamos hecho mención como proyecto. Archive.org nace en 1996, o lo que es lo mismo con las primeras páginas web, y nace como alojamiento para recursos que tengan que ver con la red, ¿no? Una especie de archivo histórico de tanto de audio como de vídeo, como de las propias páginas web, que fue uno de los primeros recursos en poner en marcha, ¿no? Luego fueron implementando el resto de servicios que ofrecen, ¿no?, a la hora de almacenar datos, pero en un primer momento también fue pues eso, un histórico de webs, ¿no? En un momento en el cual todavía no sabía muy bien cuál iba a ser el futuro de la web, hacia dónde iba a tirar, ellos decidieron, financiados por Alexa, una compañía que se dedica a estudios de Internet, hacer backups sistemáticos de páginas web, ir guardando la información que se iba publicando. Tú podías proponer el sitio, bien te encontraban ellos mediante los robots rudimentarios que había en aquel momento, de los buscadores y demás, y empezaba en aquel momento pues tu historia en Archive, ¿no? De tal forma que si alguien se mete en archive.org puede rescatar pantallazos de páginas web del 98, del 99, puede ver un poco la historia de las páginas web, que casi siempre pues pasan a mejor vida con la actualización, ¿no?, que va viendo de los distintos elementos estéticos, de las tecnologías de programación, etcétera, ¿no? Hay muchos proyectos que bueno, tuvieron comienzos muy curiosos, ¿no? Y por ejemplo, algunas de las recomendaciones que en el propio archivo.org, cuando entras a ver su historia y demás, te hacen pues es ver las primeras páginas de Amazon, ¿no? Pues a finales de los 90, en el 98, o otras webs similares, o los primeros Yahoo, ¿no? Cosas muy curiosas de ver cómo ha ido cambiando un poco la estética y la forma de hacer páginas web. Como decía, el proyecto se mantiene tanto por donaciones como por Alexa, que es uno de los principales promotores de este proyecto. Y bueno, está ubicado físicamente en San Francisco. Cuentan también con el apoyo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que bueno, también cede fondos para los documentos de archivo, ¿no? También algunas bibliotecas británicas han cedido películas antiguas, el propio gobierno británico. O sea, tiene una cierta tarea, ¿no? Pues de documentación, de guardar copia en digital de muchas cosas que si no pues podrían perderse en lo que han sido estos años de trasiego, ¿no? de Internet. Y bueno, está ubicado curiosamente además en una antigua base militar de San Francisco, ahora pues reconvertida en sede de archivo.org. El proyecto tiene una estética un tanto antigua y la verdad que no está demasiado puesto al día en cuanto a funcionalidades y demás, como puede ser un YouTube o otra serie de elementos, ¿no? Que han incluido mucho mejor usuarios, etcétera, y tienen un comportamiento pues más del tipo de red social, ¿no? que tan en auge ha estado recientemente. Pero en cualquier caso es sólido en cuanto a funcionamiento. Y bueno, es recomendable, como comentaba antes, visitarlo. Así que todo el que quiera pues puede meterse en archivo.org y rescatar informaciones. La verdad que para visitar páginas web antiguas, las secciones de Wayback Machine, será algo así como pues la máquina del tiempo, como decimos en castellano, y la verdad que es una auténtica pesadilla para toda la gente que vive profesionalmente de hacer páginas web, porque claro, pues ahí están absolutamente indexadas todas las páginas web que se han colgado en algún momento en la historia de Internet. Luego esas páginas web no son navegables, o sea, solamente está lo que es la home page, o sea, el index, la frontal de la página, y la verdad que pues se pueden ver verdaderas aberraciones hechas con el front page de Microsoft del año 98, 99, 2000, y la verdad que eso para los webmasters y gente que se dedica a esto, incluso se plantean a ver si a nivel legal pueden intentar meterles mano a los de archivo.org, porque la verdad que les deja un poco en evidencia, ¿no? Pero eso la verdad que también es muy, muy interesante. Y aparte de todo el archivo, como has comentado Nacho, también todos los archivos de audio, ¿no? ¿Tú has navegado un poco en qué es lo que hay a nivel de audio, vídeo y guardado, aparte de ciertos programas como este o no? Sí, aparte de programas como este, sobre todo se encuentran muchísimas cosas que han ido pasando a dominio público y han sido digitalizadas en algún momento. O sea, si por algo, digamos, sí que se caracteriza en cierta modernez, ¿no? Este proyecto ya antiguo, que nació pues eso en el 96, en los primeros inicios de Internet, es porque tiene una política de licencias pues eso, bastante moderna, ¿no? Que incluye la posibilidad de licenciar contenidos como dominio público o Creative Commons desde hace mucho tiempo, desde que empezó a oírse hablar de este tipo de licencias. Y bueno, uno de los usos más extendidos es licenciar cosas antiguas en dominio público. Así, por ejemplo, en la sección de vídeos, sobre todo abundan películas en blanco y negro, casi de cine documental, ¿no? O sea, no película al estilo producción hollywoodiense, sino pequeños cortos de imágenes que ha ido grabando gente o cosas que se han rescatado de archivos. Recientemente, por ejemplo, pues haciendo búsquedas para otra serie de proyectos personales, estuvimos rescatando de archivo.org un montón de películas sobre psiquiátricos y similares que existían de los años 30. Qué edificante, ¿no? Sí, muy, muy interesante las imágenes, en un blanco y negro ya casi palidecido y bueno, pues son imágenes muy bonitas de ver, cine muy muy antiguo, pero que gracias a archivo.org se puede rescatar. O también, por ejemplo, las galerías de sonidos, como por ejemplo si te quieres bajar un ring para incluir en tu pequeño corto, ¿no? A la hora de llamar a la puerta, pues hay un montón de gente que se ha dedicado a subir rings o cierres de puertas o cosas similares. Muchas veces es difícil encontrar el término en inglés para este tipo de ruiditos y expresiones, pero es fácil, indagando un poco, llegar a encontrar pues esos pequeños extractos de audio que la gente ha subido para que luego la gente use sus trabajos. ¿Y de porno qué tal? Uno de los principales usos y disfrutes de Internet. Pues ¿Qué tal tenemos? No ahí lo he probado. Habrá que probarlo. Igual también hay porno en blanco y negro. No te sé decir. Habría que investigar, ¿no? A lo mejor habría las cintas de Alfonso XIII y cosas de este tipo. Podría ser. No ha dado el caso. Bueno, pues algo más aquí en tu sección Index Sonoro. No, nada más. Os animamos a que naveguéis, ya que echéis un vistazo pues de cómo eran vuestras webs favoritas hace unos 5 o 6 años, que ya es tiempo suficiente para ver cómo han cambiado las cosas. Sí, el buscador Olé y ese tipo de, cierto, de pesadillas del pasado que mejor olvidar. Pues hablando de porno, vamos con un grupo fetiche para el programa, para comunes, que son los New Pornographers, y vamos con su canción Loose Translation, y luego hablaremos con Víctor Domingo de la Asociación de Internautas. Pues debería estar al otro lado del teléfono Víctor Domingo de la Asociación de Internautas. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que la Asociación de Internautas a nivel de medios es bastante conocida, pero de nombre, pero yo no sé hasta qué punto pues los oyentes del programa saben qué es exactamente la Asociación de Internautas y cuándo surge. ¿Nos lo podrías comentar así a grandes rasgos, por favor? Pues sí, la Asociación de Internautas surge en el año 1998 a raíz de las subidas de las conexiones telefónicas de la red telefónica básica, que subió un 270%, y era en aquellos tiempos la única posibilidad que tenían los usuarios telefónicos de acceder a internet. Esta bestial subida pues provocó diversas huelgas de desconexión, y sobre todo lo que manifestó era una necesidad que en algunos círculos de internet ya veníamos valorando, como era la posibilidad de que las tarificaciones fueran tarificaciones planas. Y de ahí nació la Sociedad de Internautas, y con huelgas de desconexión, y bueno, en el año 2000 se consiguió que la tarificación de acceso a internet, ya sea por ADSL, incluso por la red telefónica básica, se consiguieran ese tipo de tarificaciones planas. ¿Cómo valoráis desde la Asociación de Internautas todas estas legislaciones que están haciendo, parece que deprisa y corriendo y con contenidos muy ad hoc respecto a las redes P2P, ¿no? Tanto las votaciones que están haciendo a nivel europeo, las sucesivas votaciones que se han hecho en Francia, los globos sonda que suele emitir el PSOE periódicamente? ¿Cómo valoráis el actual contexto social y tecnológico en torno a los intercambios de ficheros en las redes de P2P? Pues nosotros estamos muy preocupados porque, independientemente de que esto sean para cuestiones de los intercambios de archivos, de las redes P2P o cualquier otro tipo de innovación tecnológica, lo que estamos viendo es que los gobiernos, y aquí tengo que decir que ya esto no es una cuestión políticamente partidaria, hay que ver que en sitios como en Francia, donde hay un gobernante como Sarkozy, con un partido de centro-derecha o de derecha, o por ejemplo en España con Zapatero, que es de centro-izquierda o socialista, están pretendiendo las mismas cuestiones, ¿no? Que es, de alguna manera, restringir derechos fundamentales en la sociedad para imprimir cierto control sobre Internet. Lo que se trata con este tipo de cuestiones, que ya se ha planteado en Bruselas y afortunadamente se ha votado en contra por los eurodiputados, o lo que se ha hecho en Francia la semana pasada, o lo que se pretende hacer en España, es de alguna manera quitar la potestad a los jueces para interceptar las comunicaciones electrónicas, para invadir la privacidad de los usuarios telefónicos y telemáticos, y para que se decida al margen de un juez qué es libertad de expresión. Y estamos empezando por Internet, pero estamos convencidos de que no solamente afecta a los internautas, sino al conjunto de la sociedad. ¿Cómo es de fluida la interlocución que hay de la Asociación de Internautas con los partidos políticos? Concreto, es decir, si hay un partido que se está caracterizando por pegar unos bandazos absolutamente bestiales con todo el tema de leyes relacionadas con propiedad intelectual, entidades de gestión y el uso de redes como las P2P, es el Partido Popular. ¿Realmente los partidos, estos bandazos, tienen algo que ver asociaciones como la Asociación de Internautas u otras iniciativas parecidas, o simplemente son bandazos que obedecen simplemente al posible impacto mediático y los cálculos electoralistas que se hacen con este tema? Bueno, lo cierto es que la influencia de la red y de los movimientos de activismo social que se están saliendo de la red, primero fue la tarifa plana, luego fueron ciberderechos, luego la guerra del canon digital, efectivamente tienen incidencia sobre los partidos políticos, pero sobre todo a la hora de las elecciones. Eso es una cosa que está clarísima. Pero desde luego la relación con los partidos políticos y entre las organizaciones activistas dentro de Internet y que estamos luchando por los ciberderechos no son fluidas, desde el punto de vista de que Internet, y eso ya lo dijo un gurú, Nicolás Negroponte, hace muchos años, y yo no lo terminaba de entender, pero ahora ya empiezo a entenderlo, que decía que Internet eliminaba la figura del intermediario, la posibilidad de utilizar este medio de comunicación punto a punto, usuario a usuario, y que el usuario además no solamente recoge información, sino que sea difusor de ella, genera pues que el intermediario caiga. ¿Y quién no es un político, sino un mero intermediario? Todos los partidos políticos no ven con agrado, ven con mucha desconfianza este movimiento de Internet, y es una cosa que les toca a todos. Desgraciadamente, con quien siempre chocamos es con el partido que está en el gobierno. En un principio, cuando nosotros salimos en el 98, tuvimos un serio enfrentamiento con el gobierno Aznar, con el tema de la consecución de la tarifa plana, y en estos momentos con el gobierno Zapatero pasa tres cuartos de lo mismo. No hay confluencia porque no están interesados en debatir. Y efectivamente, pues sí que hay, digamos, ciertas, vamos a decir, pretensiones electorales, porque en la fuerza de la red, por ejemplo, en el tema del canon digital, que se han recogido 2 millones de firmas en contra de este canon, pues efectivamente hay ciertas pretensiones electoralistas por parte de los partidos de la oposición. Nos pasó con el PSOE cuando estaba en la oposición a Aznar y nos apoyó muchísimo la tarifa plana, y nos pasa ahora con el canon digital, donde el PP efectivamente también está en contra del canon digital cuando está gobernando Zapatero. Éramos del PP cuando gobernaba Aznar, ni somos del PP. El PSOE era pro tarifa plana cuando gobernaba Aznar, y el PP es anticanon cuando gobierna Zapatero. ¿Cómo valoráis iniciativas como la del Partido Pirata? Aquí en España, de momento, parece ser algo bastante casi anecdótico, con todos los respetos, pero en países como Holanda, entre la gente más joven o la gente que va a votar por primera vez, es el tercer partido en intención de voto. ¿Cómo valoráis estos procesos? Bueno, el Partido Pirata es un movimiento que viene de fuera, aquel, lo que pasa es que el espacio que ocupa la Asociación de Internautas, el espacio social que ocupa la, no, digamos, no deja la posibilidad de los partidos. Y de todas maneras, el Internet, independientemente de que, bueno, pues todo el mundo es de su padre, de su madre, y todo el mundo vota a quien le parece mejor, la posición de los partidos en general es de mucha desconfianza, porque no se explica que después de entregar 2 millones de firmas contra el canon digital, hoy tengamos canon digital en España. Y eso lo saben todos los partidos, y ahí no ha habido ninguna respuesta pues para paliar un grave problema, o en el caso ahora mismo de los ciberderechos, desde Internet, no solamente de España, sino de toda Europa, se ha estado luchando para que no caiga una directiva liberticida en Europa. Y eso lo están llevando los partidos políticos, y esa desconfianza existe de una manera muy generalizada. Ahora mismo, entidades de gestión como puede ser la SGAE debe tener unos niveles de popularidad análogos a la Inquisición en su momento, o a la Guardia Civil durante el franquismo. La verdad que focalizar tanto el discurso, como yo creo que a veces se hace con las entidades de gestión en general o la SGAE en particular, no puede ser un error. ¿Realmente es tan nociva la actividad de estas entidades y tanto poder tienen sobre el Ministerio de Cultura y sobre las legislaciones que se hacen, o a lo mejor se exagera un poco en las críticas porque es un problema un poco de más calado y más amplio? ¿Tú qué piensas de esto? Pues mira, pues es una reflexión interesante, porque yo soy de los que mantienen, aunque no sea muy popular decirlo esto en Internet, de que si la Sociedad General de Autores no existiera, había que crearla, porque efectivamente hay una cuestión que son los derechos de autor, y una cuestión que es la propiedad intelectual, que hay que defender y hay que gestionar, y esto no nos cabe ninguna duda. El problema es que la SGAE ha sido tan beligerante en su intento, bueno, y además en su victoria con el canon digital, y ahora mismo con el tema de la criminalización de Internet, que se ha creado muchísimos enemigos en Internet, pero no solamente de un punto de vista teórico, sino que ha habido insultos, ha habido demandas, hay una pelea, una brecha total. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues vuelvo un poco al discurso de los intermediarios. Las sociedades de gestión no están aportando nada. Nosotros queremos que los autores, no mucho, pero de luego al conjunto social no está aportando nada, y su actitud es muy beligerante. No hay un debate. Nosotros nos gustaría debatir sobre el canon, sobre todo este tema del intercambio, sobre los derechos de autor, pero no podemos, porque son unas imposiciones absolutamente claras, y lo que se denota de todo esto es un afán recaudatorio desmedido, y desde luego una connivencia con los gobiernos de turno, que es absolutamente preocupante, solamente por ver la salud democrática de nuestro país, ¿no? Pero no es una cuestión que nosotros hayamos elegido, ni Internet haya elegido, que ahora mismo la SGAE sea la entidad más impopular que pueda haber en Internet, por encima de Telefónica. Recuerdo yo todavía cuando la Telefónica se le llamaba Timofónica de una manera absolutamente clara. No lo hemos elegido. Yo creo que son los responsables de esa institución los que han elegido, pues digamos, este camino, para de alguna manera, si no han podido convencer a los legisladores, tratar de vencer a los que ahora mismo son sus máximos detractores y la gente que le está haciendo mayor oposición, que es en Internet. Recientemente teníamos un invitado que hacía una lectura que el cambio que ha habido en el Ministerio de Cultura obedecía en gran medida las presiones de entes como Promusicae, la SGAE, la industria fonográfica en general. Quería hacerte dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿valoras tú, o sea, compartes esa apreciación? Y lo segundo, ¿qué piensas de la nueva ministra de SINDE? ¿La Asociación de Internautas apoya ya esa campaña rápida que se ha hecho de SINDE Pirate? Pues no, vamos, la Asociación de Internautas a los 5 minutos ya pidió que no fuera ministra, lógicamente, porque... Ni 100 días le disteis. Ni 100 días, ni un minuto. Así todavía un banner que corre por la vez era ni un minuto de gracia. Pero esto no era una cuestión alocada y digamos, incendiaria. Simplemente veíamos que esta persona pues tiene un planteamiento legítimo desde su posición de presidenta de la Academia del Cine, pero además es que tiene intereses muy concretos, y en un momento en que hay una disputa y hay un debate social sobre todos esos aspectos, fundamentalmente lo que nos preocupa es cómo se puede integrar la propiedad intelectual en este nuevo mundo digital, y eso requiere mano izquierda, requiere neutralidad, requiere comprensión y oír a todas las partes, y entendemos que no es la persona más indicada para de alguna manera sentarse en una mesa y ser parte neutral, porque no lo es. Y aunque hiciera un ejercicio de abstracción importante, los conflictos de intereses que tiene desde un punto de vista familiar, corporativo y personal, se lo impiden directamente. Entonces, incluso hemos hecho un documento que nadie nos ha contestado y que está ahí, que creemos que si a lo mejor toca temas relacionados con el cine o da subvenciones en este punto, pues podría caer en asuntos de prevaricación. Me parece un tema lo suficientemente importante para que ahora mismo un ministro de Cultura debería ser alguien neutral y que viera posiciones y que fuera árbitro y no fuera parte, ¿no? Como de alguna manera, como si, no sé, si al señor Gaspar, y que me perdone alguien, le invitan a arbitrar un partido de la final de la Champions League entre el Madrid y el Barcelona. Yo creo que eso es una cosa que nadie podría entender, y aquí nos pasa esta situación. Que le Promusicae y las GAE estén conformes con esta ministra, pues yo no lo tengo claro, porque también las discusiones que tiene el mundo del cine con el mundo de la música pues son evidentes, y ahí, digamos, las distensiones han sido claras. Efectivamente, ante nosotros se pondrán de acuerdo, pero sí que efectivamente ahí hay también distensiones, y yo creo que en este sector tampoco ven muy claro que alguien que está tan vinculado al mundo del cine pues sea el que tenga que repartir esta tarta que se reparte el mundo de la música y el mundo de la visual, y que desde luego protagoniza el Ministerio de Cultura. Víctor, vosotros os sentís representativos de los usuarios de Internet, respaldados. ¿Cuántos asociados tenéis y cómo funcionáis? Vamos a ver, nosotros somos una asociación que estamos desde el 98. Tendremos en este momento cerca de 1.200 asociados en toda España y un canal de distribución que llega a más de 130.000 internautas. Somos una asociación típicamente internauta, no tenemos locales físicos, nuestra página es www.internautas.org, y desde luego lo que nosotros estamos haciendo, tenemos un respeto, una credibilidad, porque en todas las acciones que hemos hecho, desde la tarifa plana, la negociación de la ley de comercio electrónico, nuestras campañas de seguridad, pues sí que nos dan un crédito en la red y fuera de la red. Y entonces, bueno, nos sentimos representativos desde el punto de vista de que somos una asociación organizada, que damos la cara con nombres y apellidos, y desde luego somos coherentes con nuestras propuestas y lo que estamos planteando, y no queremos que estemos, digamos, desencaminados en ese sentido. Y desde luego somos un interlocutor, somos miembros del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, pertenecemos al Observatorio del Notariado Español en la Sociedad de Información, y estamos, bueno, pues vinculados a todo el ámbito de la red. No dirimimos sobre cuestiones políticas que no tengan respecto y no tengan, digamos, algún tipo de influencia en Internet, y ese es el respeto y la consideración que tenemos en este entorno, ¿no? Y personas activas, digamos, trabajando en la asociación, ¿cuántas sois y qué sois? ¿Abogados o cómo? Es un conjunto, somos personas físicas, hay periodistas, sobre todo el común denominador somos internautas, gente que trabaja en web, ingenieros de telecomunicaciones, informáticos, periodistas, filólogos, webmaster, moderadores de sitios web. Digamos que nuestro núcleo militante son gente que está absolutamente vinculada al mundo, o vinculado al mundo de Internet en cada una de sus facetas, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de posicionamiento explícito respecto al movimiento Copyleft, las licencias Creative Commons, o pensáis que a lo mejor no es una en concreto vuestra lucha, que trasciende un poco lo que es la asociación de internautas? Mira, en internautas, desde el principio, en el tema de los sistemas, por ejemplo, de software, tanto propietario, ahí somos neutrales. Sí que estamos pidiendo que queremos una neutralidad en ese sentido. No somos anti software propietario, pero sí que somos partidarios de que el software libre pues tenga un desarrollo y desde luego tenga las mismas posibilidades una aplicación en la administración pública de código abierto que uno de código propietario. Estamos por la neutralidad en la red y porque haya digamos las mismas condiciones para un software que otro, y desde luego estamos muy atentos a todo lo que es el copyleft y todo lo que está partiendo de la red, pero no estamos en contra del copyright, pero sí que estamos porque el copyright sea una posibilidad y una alternativa, pues que tenga sus posibilidades, y si de luego se da en internet, nosotros somos partidarios, pero no en contra de, sino que se pueda desarrollar de la misma manera y que de una cosa no tape a otra. Recientemente, Víctor, vosotros, al igual que bastante gente más, salisteis en un reportaje que se ha emitido dos veces en Telemadrid, ¿no?, hablando de todas las problemáticas que hay en torno a la propiedad intelectual, derechos de autor, legislaciones respecto al P2P. ¿Tuviste ocasión de ver el programa? ¿Qué te pareció el resultado final? ¿Crees que fue ecuánime, que enfocaron bien la problemática que hay actualmente en torno a estos temas? La verdad es que lo vi de pasada, lo vi por internet, pero desde luego lo que a nosotros nos interesa es que sobre este asunto se hable, porque a nosotros lo que nos interesa es que haya debate. Mira, sobre el tema del canon digital, que llevamos peleando con ello desde 2003, no hemos tenido posibilidad de sentarnos en el Ministerio de Cultura y dar nuestros planteamientos, que nosotros tenemos propuestas, y creemos que aquí estamos peleando, digamos, con una tendencia que nos viene de arriba abajo, y nosotros estamos tratando de que las posiciones desde internet, ya sean los de copyleft, ya sean software libre y ya sean las propuestas que se hacen no partidarias del canon tal y como se está planteando, salga. Y yo creo que, bueno, pues todo lo que sea información, como mi intervención en este programa, yo creo que es positiva, porque hay más voces de lo que es, digamos, políticamente correcto en estos momentos. Víctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a Comunes. Para finalizar, ¿quieres añadir algo más? Bueno, pues yo encantado de poder hablar en vuestra radio para vuestros oyentes, porque es lo que nosotros queremos hacer, que sobre esto se debata, porque creemos que no es un tema baladí y hay mucha confusión, y convendría pues tener un debate abierto, que es lo que estamos pidiendo pues a la administración pública y a los medios de comunicación. Y desde ese punto pues os agradezco que me hayáis dado este tiempo en vuestro programa. De acuerdo, Víctor, pues seguro que tendremos más ocasiones en las que hablar, ¿de acuerdo? Encantado, buenas tardes. Pues seguimos con el programa, estamos en Comunes, en Radio Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Y bueno, antes de abordar el último tramo del programa con nuestro invitado Miguel, que nos va a hablar de recreación histórica, vamos a poner un tema de los Gutter Twins, y la canción es Idle Hands. Yeah. En la recta final del programa. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias por venir aquí al estudio a Comunes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la primera pregunta pues es evidente y obligada. Para alguien que no tenga ni idea, que yo creo que será la mayoría de los oyentes del programa, ¿qué es exactamente la recreación histórica y cómo surge? Pues para definirlo un poco, quizá la recreación histórica es una actividad que trata de reconstruir pues el armamento, vestuario, equipo y en general toda la cultura material de un periodo histórico concreto, siempre siendo lo más fieles posibles a las fuentes de información disponibles, fuentes arqueológicas, escritas, iconográficas, y siempre todo esto, teniendo en cuenta esto, la recreación histórica va más allá de construir o reconstruir un equipo determinado o una tecnología determinada, también implica un proceso de investigación, de estudio, también implica divulgación de todos los estudios que se están haciendo. Es una actividad muy amplia, por así decirlo. Dentro de la recreación histórica abarcarías desde una charla en un museo, una demostración de evolución del armamento, hasta estar en tu casa con un libro de cocina sefardí del siglo XIII intentando reproducir una receta en tu casa, vamos. Es bastante amplio. ¿Cuántos grupos hay ahora mismo en activo en España y qué épocas abarcan? ¿O qué épocas trabajan? Grupos hay bastantes. Grupos casi todos pequeños, pero bastantes. Realmente en épocas podríamos ir desde el Neolítico hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando pues en España grupos tanto de Neolítico, época íbera, celtíbera, griegos, romanos, medievales, pues época napoleónica, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, y grupos a lo mejor hay 30, 40, no lo sé, tampoco es fácil cuantificarlo. ¿Es una escena internacional? ¿En qué países realmente hay interés y hay grupos motivados en trabajar este tipo de temas? Bueno, en España todo esto es bastante nuevo. En España quizás uno de los últimos, claro, a nivel cultural de nuestro país es el que es también. Y entonces siempre vamos un poco al azar en todos los aspectos más culturales, educativos y demás, comparado con países de nuestro entorno y nivel económico. La recreación aquí en España quizás de los años 90, empezó en los años 90, con aficionados a la historia militar, de temas napoleónicos, de guerra napoleónica y todas estas cosas. Del extranjero, yo creo que los primeros grupos vienen de finales de los años 60, de Estados Unidos, que recrearon la Guerra de Secesión, y ahí rápidamente pasan los 70 al ámbito anglosajón, y ahí hay una expansión tremenda hacia cualquier época, como he dicho, desde el Neolítico hasta la Segunda Guerra Mundial, que yo sepa. ¿Qué tales relaciones tenéis con la academia, es decir, con las universidades y departamentos que están interesados en la historia militar? ¿Hay algún tipo de intercambio, de feedback, o son funciones como compartimentos estancos al respecto? Sí, bueno, ahí también ya depende un poco del enfoque de cada grupo. O sea, hay muchos grupos que para ellos la recreación es simplemente juntarse una serie de amigos en un sitio sin público, sin ningún tipo de obligación ni nada, y simplemente ellos recrear una época en concreto por diversión propia, tanto entrenamiento con armas como estudio pues de talleres de época, de carpintería, de fragua, de vestuario, de lo que sea. No quiere ningún tipo de relación con nadie. Es una opción. Hay otra opción que simplemente también es gente que tiene una vocación muy comercial, que van a sitios contratados por una serie de, bueno, hacen pues durante una empresa normal. Y luego hay otros grupos que también les interesa pues tener una serie de contratos institucionales, pues ya sea con museos, universidades, ministerios. En nuestro caso tenemos un poco todas las vertientes. Nuestro grupo que se clama El Cuervo, intentamos abarcar un poco todo. Y volviendo a la pregunta que me has hecho, pues si tenemos contactos institucionales, por ejemplo, en nuestro caso hemos trabajado con algunas universidades, ahora estamos trabajando también con el Ministerio de Defensa, que está muy interesado en promoción de temas culturales de la historia de nuestro país. O sea que realmente poco a poco se va abriendo camino y las instituciones poco a poco van notando que esto es una actividad muy buena de cara a divulgar la cultura, sobre todo la cultura histórica de nuestro país, que es quizá la gran asignatura pendiente en la educación de nuestro país. Si hay un mercado en expansión en España en los últimos años, a pesar de la crisis, yo creo que es todo lo relacionado con los mercados medievales, ¿no? Yo creo que no hay ya zona de España que no tenga mercado medieval, independientemente de cómo esté organizado o configurado. ¿Qué relación tenéis con esta mercadería medieval, que a veces es un poco como casi de todo a 100, luego hay otras cosas un poco más curradas? ¿Os parecen que son ámbitos en los que es interesante que ahí podéis hacer difusión de los trabajos que hacéis, ¿no? ¿Seleccionáis? ¿Cómo abordáis un poco el planteamiento, ¿no?, respecto a los mercados medievales, que es que yo creo que son imposibles de abarcar, ¿no?, de tantos que hay? Sí, hay realmente mercados medievales ahora en España, debe haber 500 o 600 al año. Hay varios todos los fines de semana, sobre todo en verano. Es un mercado gigantesco. La calidad en general es muy baja. Realmente, claro, es gente que intenta buscarse la vida pues un poco como puede. Da igual que sea un mercadillo navideño, un mercadillo de artesanía, un mercadillo de reventa o mercado medieval. Generalmente se le llama mercado medieval pues simplemente pues por un nombre más bonito. y nosotros nuestra participación ahí, si vamos, vamos periódicamente, asistimos a mercados medievales, pues para financiar el grupo, por ejemplo, nosotros ofrecemos quizá algo un poco diferente. Nosotros intentamos siempre pues trabajar con todo el rigor histórico que podamos y mostrar la historia así con mayúsculas, pues de una forma, aparte de amena, siempre muy respetuosa, intentando que todo lo que vea el público pues sean réplicas fieles de lo que podía haber sido en la época que estamos recreando. A mí me consta que tenéis una especie de hitos que se dan periódicamente en torno al tema de recreación histórica. Yo conozco en concreto dos, puede que haya más, ¿no? Mm-hmm. Que es el tema de la batalla de Hastings, sí, y la de Ucles. ¿Podrías, sí, comentarnos, por favor, pues por qué a lo mejor dentro de la escena se le da tanta importancia, sí, a esas, sí, batallas? Y luego, que también es muy curioso, si nos puedes comentar, por favor, cómo es el acceso a ese tipo de sitios, porque la verdad que a mí, por lo menos, la primera vez que me lo contaron, pues me quedé bastante bastante impactado. Es chocante, así un mundillo tan pequeño siempre choca visto desde fuera. No, bueno, eso hay que, eso concretando nosotros, eso, nosotros trabajamos con la recreación de la Alta Edad Media, centrándonos en, por centrar una época, nuestro grupo, que es el Club del Cuervo. Entonces, bueno, realmente, si nos centramos en esta época, hay muchos hitos historiográficos, hay muchos momentos en la historia que son muy importantes. Entonces, generalmente, aunque la historia sea muy, muy amplia y la historia sea una continua evolución, siempre que vas a recrear algo, es más fácil recrear un momento en concreto. Porque, por ejemplo, la batalla de Hastings que has comentado es el momento más importante en la Inglaterra medieval. Así como aquí podría ser la Navas de Tolosa, es como la batalla que todo el mundo tiene en la cabeza, un punto de inflexión en la época de la Reconquista, en Inglaterra la batalla de Hastings. Entonces, simplemente ellos ahí cada varios años, 4 o 6 años, un poco según la escuadra, tienen una posición institucional muy, muy fuerte, muy potente, e intentan recrear la batalla tal y como fue en la época. Durante 3 días, un poco más de un fin de semana, pues juntan ahí a recreacionistas que vienen de todos los países del mundo, se va por invitación, se siguen unas normas de admisión muy, muy estrictas, e intentan recrear tanto un campamento de la época, a que el público tiene acceso para poder ver cómo se vivía en la época, como también intentan recrear la batalla de Hastings, se sabe muy bien cómo ocurrió exactamente. Entonces, pues aproximadamente en el 2006, que fue la última edición, fuimos unos 3.500 participantes, que fue, pues más o menos es como una obra de teatro gigantesca, con 3.500 participantes en los que se recrea la batalla como fue en el momento histórico, sobre con unas medidas de seguridad muy grandes, claro, para que no haya heridos ni nada parecido. Sobre la batalla de Hastings, pues eso es un hito para los ingleses, es un evento de recreación quizá más masivo del mundo. También has comentado, por ejemplo, el Ucles, que tú conoces por nuestro grupo, por nosotros. Es una cosa mucho más modesta aquí en España, también con el apoyo del Ministerio de Defensa. Fue una batalla muy importante en la que participamos a Moravi y también por el bando cristiano estaba el sobrino de Cid. Fue una batalla muy importante en nuestra historia y también pues fue un Hastings muy, muy reducido, con 50 participantes en medio de 3.500, ¿no? Pero bueno, todo recreación histórica a distintos niveles, con distintos objetivos. En todos estos casos, Hastings Ucles tiene una vocación muy didáctica, muy abierta al público. En caso de Hastings, por ejemplo, hubo más de 25.000 espectadores viéndonos, lo cual para ellos es algo muy, muy importante. De hecho, es un país con un nivel tan cultural tan grande como el suyo. Recuerdo que nosotros teníamos nuestro campamento montado ahí en Hastings y pasaban continuamente familias inglesas, pues los padres con los niños, y se acercaban, preguntaban por todo lo que teníamos. Y recuerdo que nos preguntaban de dónde erais, el acento, nuestro acento claro, el inglés tan fluido que tenemos. Nos preguntaban de dónde éramos y decíamos que de España. Y nos decían, pero venís solo por esto, a hacer esto aquí. Decíamos que sí, nos daban las gracias. Decíamos, pues muchísimas gracias por venir a nuestro país a hacer esto para nuestros hijos. Para nosotros es muy importante que sepan cómo fue nuestra historia y lo que pasó aquí. Aparte de las estrictas normas de seguridad que tiene que haber en este tipo de eventos, ¿no? Pues con gente con espadas en la mano y, sí, claro, y todo tipo de armamento de época, ¿cómo es el acceso a un evento de este tipo, ¿no? Porque creo que te miran hasta las suelas de los zapatos, están prohibidos los relojes, sí, móviles. Sí, bueno, relojes, móviles, todo eso ya son cosas bastante. Bueno, casi nadie realmente llevaría eso. Las normas de acceso son muy estrictas, por ejemplo, para una cosa como Hastings, son unos 3.500 participantes, hay un control de acceso muy, muy serio, tienes que mandar antes fotografías de tu equipo, tanto tu equipo personal como el campamento que llevas, y cuando llegas ahí te revisan el equipo de una forma muy estricta. Ya no solo las botas, te revisan un compañero que iba con nosotros al control de vestuario. La hebilla que llevaba era una hebilla que le dijeron que era muy bonita, de principios del siglo XI, pero como eso era mediados, tenían que quitársela. Estaba pasada de moda. O los bordados que llevaban la túnica eran muy bonitos, pero estaban hechos a máquina, y tenían que estar hechos a mano, obviamente. Lo de los móviles o gafas, todo eso ya se supone que a este nivel nadie va a aparecer con un móvil. De acuerdo. ¿Qué tipo de gente, por lo menos aquí en España, se interesa por el tema de la recreación histórica? ¿Es algo muy, muy, muy vinculado, por ejemplo, a toda la escena de juegos de rol, cómics, wargames, o no necesariamente? Sí, no, realmente. Hay mucha gente. Bueno, básicamente en recreación entra gente desde ámbitos muy, muy diversos. Gente que le interesa la historia militar, pura y dura. Muchos, por ejemplo, muchos militares, que son los que se aficionan mucho a la Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, época napoleónica. según vas yendo hacia atrás en el tiempo, por ejemplo, en época medieval, sí que suele ser una concepción más romántica muchas veces. Hay mucha gente que lee mucha literatura épica, literatura fantástica, juegos de rol, pero también entran simplemente muchos aficionados a la historia, gente, pues estudiantes de historia, profesores. Es gente en general que siente un gran interés por la historia. En general, venga de donde venga, ya sea historia militar, ya sea que le interese la vida cotidiana, la artesanía, la vida de las mujeres, cualquier tipo de taller. O sea, realmente el público que se interesa por esto es muy, muy amplio. Vamos a hacer ahora unos descarados minutos publicitarios. Antes has aludido al Clan del Cuervo, ¿no? Que bueno, si en su buscador favorito lo pueden buscar y encontrarán ahí toda la información sobre el colectivo. También estás implicado en un proyecto que es Armatura. ¿Nos puedes comentar así a grandes rasgos qué es lo que es exactamente? Bueno, Armatura para nosotros es una parte más de la recreación histórica. Ya, bueno, yo llevo entrenando, tanto yo como otra persona que montamos la Academia Armatura de Armas, llevamos entrenando con armamento medieval pues cerca de 10 años más o menos. Y todo esto poco a poco fue cristalizando un proyecto que teníamos muchas ganas hace años, que era montar una academia de esgrima medieval. Una parte de la recreación histórica es reconstruir cómo se combatían las artes marciales que había en la época. Si sabemos, porque sabemos que igual que había artes marciales en Oriente, los famosos samuráis, también sabemos que en Occidente se manejaban armas, ya había maestros de armas, ya en el Antiguo Egipto hay referencias a entrenamientos, los romanos tenían un sistema de entrenamiento, los griegos también, los medievales también tenían maestros de armas, había transmisión de conocimientos, había sistemas de entrenamiento. Pues nuestra intención con nuestra academia de armas es un poco traer al presente, reconstruir cómo podía ser el sistema de entrenamiento en el pasado y abrir un poco al público, a los alumnos interesados, pues un sistema, tiene que ser muy seguro para empezar, un sistema seguro y divertido en el que ofrezcamos un sistema de entrenamiento bien estructurado para que poco a poco vayan progresando pues una habilidad marcial, un arte marcial, que simplemente en vez de tener ningún uso moderno, un uso de defensa personal o nada parecido, simplemente el uso es aprender a manejar armas medievales o de la antigüedad o el tipo de armas que sean. Así ya vamos finalizando la entrevista y dentro de poco pues vamos a empezar con la agenda de comunes. ¿Qué próximos eventos o hitos relacionados con la recreación histórica pues puedes anunciarnos, que sean en Madrid o pues en el resto de España que te parezcan interesantes? Quizá para este año sea el más cercano que tenemos es en junio. Tenemos en Toledo, ahora en Toledo están potenciando mucho todo el tema de su historia visigoda. Parece que por fin poco a poco están excavando toda la zona bastante más a fondo. Y en concreto en Guadamut, ya estuvimos en el pasado, este año volvemos a ir. Es donde se excavó hace 151 años ya el famoso tesoro de Guarrazar, este tesoro que todos hemos estudiado en el colegio. Pues ahí estamos interesados en recuperar su historia visigoda e hicieron un centro de interpretación visigoda el año pasado. Y ahí vamos a estar el último fin de semana de junio, del 28 de junio, creo recordar. Estamos ahí pues recreando cómo sería tanto la vida cotidiana como la vida militar de los visigodos del siglo VII. La verdad que para, a lo mejor, alguien que ha estado escuchando todo esto, dice, pues la verdad que me ha interesado a mí mucho esto de la recreación histórica. Quiero empezar a buscar información y todo esto. ¿Qué páginas web les podría recomendar? Bueno, la nuestra. Sí. Aprovecha. Aprovecho. Sí. Es clandelcuervo.com. Ahí tenemos bastante información. Bueno, hay un foro en el que siempre se puede preguntar. Nuestra Academia de Armas, que es armatura.es. Y realmente de ahí tenemos un indexado también muchas páginas que se pueden visitar. Pero bueno, yo creo que casi pueden poner recreación histórica incluso en San Google. Pueden salirte mucha información aquí en España y también al extranjero, claro. Un matiz importante, porque es recreación histórica y no recreacionismo histórico. Una vez me llevé yo una bronca por escribir en una web ese término tan mal traído, parece ser, que es un anatema para vosotros. Simplemente fue por tomar un poco el pelo, yo creo, realmente. Suena demasiado rimbombante recreacionismo, pero tampoco hay ninguna, no hay ninguna leyenda de verdad. Claro, no hay ninguna ideología así de fondo, ¿no? Recreacionismo suena un poco rimbombante y recreación suena un poco mejor. Ah, no tiene nada más grave detrás. Ya puedo dormir tranquilo, entonces. Puedes dormir tranquilo. Miguel, muchísimas gracias por haber venido a Comunes. Ah, muchas gracias a vosotros. Y vamos a continuar con el programa, vamos a poner un tema de columpio asesino y luego ya finalizamos como siempre con la agenda. finalizar en un minuto escaso que nos queda de programa, vamos a ir con la agenda. Mi recomendación es muy, muy rápida. Simplemente animo a todo el mundo a ir a un conciertazo que va a haber este sábado en la Yugoslava, que toca Motociclón, el grupo de Linklito Robertez, una persona que tiene un lenguaje propio, y los grandes discípulos de Dionisos, con su porno punk, que recordará a la audiencia pues, que tuvimos la ocasión de entrevistar al colgado del bajista. Y la convocatoria que yo tengo, aparte de la que he hecho al comienzo del programa, del concierto de cuerpos, es otro concierto, dos, que van a tener lugar este fin de semana. Os pillo un poco lejos porque es en Santiago de Compostela, pero merece la pena desplazarse porque es un grupo que puede hacer un concierto cada 3, 4 o 5 años en España, que son Current 93, o como los conocemos por aquí, Current 93, y vienen a presentar un disco nuevo que se llama Left at Hallucinatory Mountain, que precisamente está compuesto a través de una inspiración o unas ideas que nacieron durante un fin de semana que David Tibbett, que es el alma de Current 93, pues sufrió o vivió en Santiago de Compostela. Entonces va a hacer allí sábado 16 de mayo, domingo 17, dos conciertos en el Salón Teatro, y bueno, yo una vez estuve en uno de estos conciertos en Barcelona y fue una experiencia impresionante. Es los conciertos de Current que mezclan pues esoterismo, naturalismo y experimentación y religión, es algo que pone la piel de gallina. En los últimos segundos igual podemos escuchar una canción que creo que es uno de los clásicos de Current 93, que aunque sea una versión, All the Pretty Little Horses, es una canción hermosísima.